noches arropado entre las mantas, mis pensamientos caen en ti. Cuatro paredes determinan hoy mis pasos, mi mente viaja sin parar. Ahora ves, eres tú lo que me falta, el vacío se apodera de mi alrededor. Y ahora sé, el horror de la distancia, pero nunca te llevé tan cerca de mí. Echo de menos tu sonrisa ante mis labios, tu pelo, tu cálida piel. Te veo cerca y mi cuerpo entero vibra, aunque exista un grueso cristal. Ahora ves, esto no tiene importancia. El camino recorrido me hace resucitar. Y ahora sé que es realmente lo que quiero, es llevarte siempre dentro aunque tú no estés. El camino recorrido me hace resucitar. Y ahora sé que es realmente lo que quiero, que es llevarte siempre dentro aunque tú no estés.